Sin futuro. Presentando una adaptación de Hansel y Gretel. La mítica historia de los hermanos Grimm. Buenos días, don Amadeo. Le traigo los tapes de ayer. Y bueno, le he hecho unas croquetas, por variar un poco. ¿Más croquetas? ¡Qué detalle, Clara! Pero si usted ya tiene bastante con el trabajo y con las niñas. Ay, no, si no es nada. Ya me da usted demasiadas cosas. Cada día sube con algo y yo no sé cómo agradecerle tanto, de verdad. Ah, tonterías. Comparto lo que tengo, nada más. Pero si quiere devolverme el favor, venga luego a cenar conmigo y tráigase a las niñas. Ojalá, pero hoy tengo turno hasta tarde. Las niñas estarán en casa. Si quiere, las aviso de que va a subir algo de comida. Y gracias otra vez, de verdad. Sí, claro. No se preocupe, mujer. Yo me encargo de que no pasen hambre. Buenos días, Clara. ¿Otra vez cargada? Ese vecino suyo no para, ¿eh? Es muy generoso, siempre tiene un detalle. Me da hasta apuro, la verdad. Ya, cocina mucho el señor. Y huele siempre igual, ¿no le parece? Bueno, sí, pero ¿qué se le va a hacer? Pues nada, me voy que no llego. Adiós, Paco. Hasta luego, Clara. Hasta luego. Mamá, ¿ha dicho cuándo vuelve? No, pero dijo que don Amadeo nos subiría algo. Aunque ya no sube comida casi todos los días. ¿Y qué? Si está buenísima. Y siempre repites plato. Sí, pero huele raro. Como a lo mismo de siempre, pero distinto. Mis chicas, os traigo guiso calentito. Con carne tierna, recién hecha. Gracias, se ve buenísimo. Cuando terminéis, bajar el tupper, ¿vale? Os enseñaré algo nuevo en la cocina. Mi horno, es una maravilla. Gracias, lo dejaremos en su puerta cuando acabemos. Alba, no comas tanto. Por cierto, ¿te has fijado que nunca le vemos salir del portal? Calla, déjame comer, que está todo buenísimo. Mamá está tardando mucho. ¿Y si bajamos a buscarla solo para mirar? Bueno, vale. Su puerta está entreabierta. ¡Entremos! Ah, pequeñas, justo iba a llamaros. Entrad, entrad. Que hace frío en el pasillo. Huele demasiado fuerte aquí dentro. ¿Ese no es el mismo olor que el de antes? Claro, niña, es el mismo olor porque es mi receta especial. Carne tierna guisada. Vuestra madre también la probó. ¿Queréis ver cómo la hago? ¿Qué es eso? ¿Un dedo? Espera, ¿ese es el collar de mamá? ¿Pero qué hace? ¡Suélteme! ¡María! ¡Ayúdame! ¡Qué ojos tan grandes! ¡Iguales que los suyos! ¡Déjame! ¡María! ¡Deja a mi hermana! Nadie pasa hambre en este edificio. ¡Nadie! ¡Ah! ¡Suélteme! A ver si saben tan bien como parecen. Otra vez ese señor cocinando a medianoche. Y siempre el mismo olor. Tiene mano, eso sí. Aunque hace días que no veo a Clara ni a las crías. Don Amadeo, ¿está en casa? Ese hombre no saca ni la basura. Madre mía, si hasta el vapor baja por las paredes. Será su guiso eterno, el de siempre. Al final, todos los del edificio se alimentan gracias a él. Mejor dicho, los que quedan. Muchas gracias a nuestras técnicas de control, Lidia Crustalis y Gabriela Lanzara. En el papel de Paca, Marta Gutiérrez. Interpretando a Clara, Andrea Higueras. Lucía Laborda como Alba, León Lianes como Amadeo y yo, Julia Herrero, interpretando a María.